insoportable dolor, inmensa desolación. Estúpida fijación, no es reversible tu adiós. Y no, yo no lo quiero creer. Tócame, vuelve a amarme. Mírame, abrázame como antes. Lo intenté, pero no puedo odiarte. Me sentencié a nunca olvidarte. Absurda mi decisión por aferrarme a tu voz. Vernos por siempre a los dos. ¿Cómo es que te pude perder? Tócame, vuelve a amarme. Mírame, abrázame como antes. Lo intenté. Dolor, inmensa desolación.